Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Buenos días, buenas tardes. No importa a la hora que tú estés escuchando este programa. Buenas noches. Esto es Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde te vas a encontrar mucha música y muy buena. Yo este programa lo voy a comenzar con mucha alegría. Mi nombre es Tony González y hay veces cuando yo digo que estoy contento, hay quien me pregunta, ¿y por qué estás contento? Yo digo, porque sí, estoy contento porque ha salido el sol, porque es un nuevo día, porque sigo vivo, estoy saludable. Y son cosas que se dan por sentado, pero no, son cosas que deberían hacerte sentir feliz. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, que son 5 emisoras de España y también en Argentina, en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox que se llama Made in Metal, o también en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. En el programa del día de hoy no vamos a tener ninguna entrevista, pero tú puedes visitar nuestra web madeinmetal.es y ahí, además de encontrarte nuestro programa de radio, te puedes encontrar muchas entrevistas y reseñas de discos y habitualmente lo que tiene cada web. Así que te invitamos a que veas nuestra web madeinmetal.es. Vamos a comenzar ya con la música, que es el sentido de este programa, el sentido esencial y lo que nos hace sentir también muy feliz, que es la música que siempre puede alegrarte la vida. Vamos allá. Y vamos a comenzar con una banda que ha sacado disco este año que se llama Lionville. Lion, de León. Lionville. El disco se titula So Close to Heaven. Y si hay una banda que está llevando el AOR y el hard rock melódico a un nivel o a otro nivel, esa es Lionville. Es un proyecto de los hermanos Leonetti junto a Lars Safun. Los tres formaron esta banda en el año 2010. Y se convirtieron en una banda de culto para todos aquellos amantes del rock melódico, y no es para menos, sobre todo tras su firma con Frontiers el año 2017 con 2 discos que son A World of Fools y Magic is Alive. En este año 2022 vuelven a la carga con So Close to Heaven, que nada tiene que envidiar a sus predecesores, pero que en cuanto al estilo musical se acerca un poco más a los 2 primeros discos de estos leones italianos, que son Lionville, aquel del año 2010, y el Lionville 2, que para nada se quedan atrás y son de escucha y disfrute obligatorio. El disco abre con una grata sorpresa, que es una canción que se llama This Time, donde está invitado Robbie LaBlanc. Y realmente es una canción maravillosa, bellísima. Yo durante un momento dudé y pensé poner 2 canciones de Lionville, pero realmente nos vamos a quedar con una sola, que es This Time. Y también está el cantante Lars Safun cantando aquí en este disco a dueto con Robbie LaBlanc. Pero se siente, Robbie LaBlanc tiene un estilo de canto, un estilo vocal muy interesante, y se siente que hay 2 cantantes y se siente que Robbie LaBlanc es indudablemente magnífico. Vamos a escuchar esta pieza que es, como te decía, This Time. El año pasado, en el 2021, The Darkness sacó un disco en directo de un streaming que hicieron, y de ahí salió un doble álbum. Con respecto al show, el líder de The Darkness, Justin Hawking, comentaba que de este disco se podía esperar éxitos viejos y nuevos, barbas despellejadas por los motores de nieve del entretenimiento, luces de hadas, enchufados y en su mayoría funcionando. O sea, que como ustedes pueden ver, he hecho una traducción del inglés que ni yo mismo la entiendo. Tenía que haberle pasado un poco más de tiempo pensando cómo hacer esta traducción. O sea, que Justin Hawking lo que cuenta es algo muy loco. Y nada, el caso es que aquí está el disco, decía el vocalista de la banda. Vamos a sacudir los calcetines juntos por Navidad. El sonido del disco es el del directo, pero aunque esté bien, te recomiendo que lo mejor es ver a esta banda en directo si tienes la oportunidad, porque The Darkness en vivo son una banda muy buena, mucho mejor que todos los discos. Esto me lo comentó por primera vez Yalinku Melero, un fotógrafo que actualmente está en paradero desconocido. Para mí, él sabe de dónde está, su familia debe saber dónde está, soy yo quien no sé dónde está. Así que para mí está en paradero desconocido, y él fue quien yo le pregunté, oye, The Darkness son aquella banda, y dice, oye, quédate aquí, no te muevas, que The Darkness te va a gustar muchísimo. Y vamos a escuchar esta pieza que yo le tengo puesto aquí, Heavy Metal Lover, que es la que iba a poner, pero no, la que quiero poner es otra. Y vamos a ver, la que quiero poner es Black Shock. Vamos a escuchar Black Shock. Black. Made in Metal con Tony González. Muchos años, posiblemente en el 2003 o algo así, cuando Trivium tenían solo 3 discos, yo estaba en Cuba y tuve la oportunidad de entrevistar a Trivium para una revista que hacía, que se llamaba El Punto G. Ahora en el 2021 Trivium sacaron un disco, In the Core of the Dragon, y después de aquel pelotazo llamado What the Dead Men Say, que mucho gustó a los fans en general de Trivium y a mí también, regresaban tan solo un año después con nuevo disco bajo el brazo, y desde luego se puede decir que Trivium ha sido productivos y han aprovechado al máximo los momentos de pandemia, así que posiblemente en este año haya otro disco de Trivium. Las expectativas después del disco anterior estaban bastante altas porque venían de un regreso triunfal con The Sin and the Sentence y de una continuación estelar con What the Dead Men Say. Y había quien se preguntaba en aquel momento, ¿habrán cumplido con las expectativas o se habrán desinflado? Pues estoy seguro que se cumplieron las expectativas. No solamente se cumplieron con este disco, sino que han vuelto a sacar un disco como mínimo a la altura de los dos anteriores. Dependiendo de los gustos, por supuesto, porque nuestro compañero en la web, Juan Raúl, dice que Trivium no, pero yo soy de los que Trivium sí, y cada vez que puedo los iré a ver en directo, como en sus anteriores entregas. Matt Heffy y compañía consiguen confeccionar un disco completo en el que unen lo mejor de sus influencias, desde lo más extremo a lo melódico, y mezclan todo esto de la mejor manera posible. Este disco, In the Core of the Dragon, fue seleccionado por muchas publicaciones como uno de los mejores del año 2021, y vamos a escuchar una pieza que se titula Fist of Fire. Running through the ya está claro que voy a ir mirando y buscando alguna música que no es de este año, sino más bien del 2021 y 2020, de algunos discos que se nos quedaron por poner, y uno de ellos es el disco de Victory, Gods of Tomorrow. Ya nos decía Herman Frank en la entrevista que le hicimos el año pasado, que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube Made in Metal, pero también que aparece en el libro Tienes Planes para 2022, que puedes encontrar en Amazon, que en el año 2021 iba a haber disco de Victory, y así fue, aunque lo pongamos ahora aquí, en casi que a finales de este mes. Esto es hard rock con ritmo y algo de heavy metal. Es Herman, el único miembro que queda, pero los nuevos dan la talla muy bien, y en la pieza que estás escuchando ya de fondo, el guitarrista reitera algo que también hablamos en dicha entrevista con relación a sus influencias de Ritchie Blackmore a la guitarra. Vamos a escuchar una pieza que se titula Love Hate.

siempre te recomiendo, entra en asaltomataradiorock.com, pincha en el menú principal en bandas asociadas y descubrirás más contenidos, más discos, más trabajos del Rey Salitre y de muchas otras bandas más. Y si tienes una banda y quieres sumarte a este proyecto, escríbenos un correo a info@asaltomataradiorock.com escribiendo el asunto bandas asociadas. ¡El Rey Salitre! ¡Pánico! También se nos quedó atrás el octavo disco de Armored Saint del año 2020, Punch in the Sky. Es, como te decía, su octavo disco, el disco que vio la luz 5 años después de la publicación de un efectivo y a la vez que rejuvenecedor, Win Hands Down, con el que intentaron colarse de nuevo en la parrilla metálica y con el que consiguieron volver a girar por Europa, haciendo parada en el Rock Fest Barcelona. Poco nos imaginábamos los seguidores de Armored Saint que la banda volvería a la actividad 5 años después de que John Bush dejara de formar parte de las filas de Anthrax. Y aquí está, y una de las mejores canciones de este disco es Standing on the Shoulder of Giant, que es la canción que te vamos a poner. Escúchala. volvemos a Italia, pero no, esta vez no es Lionville, que son los que iniciaron el programa. Esta vez es otra banda cuyo nombre yo no sé muy bien cómo mencionar. Yo diría Agartic, pero como mismo es Agartic. Y ellos sacaron un disco en el año 2021 titulado The Inner Side. Como te decía, son una banda italiana de metal sinfónico. El primer disco lo sacaron en el 2021, el 10 de diciembre. Y son del norte de Italia, fundados en el año 2019 por el compositor y bajista Mattia Gossetti y el vocalista Valeriano De Sordo. Los dos músicos, que también son grandes amigos, habían trabajado varias veces durante los últimos años, pero en su mayoría solo algunos espectáculos y representaciones teatrales, y nunca con una banda adecuada. Aquí ya está la banda adecuada y vamos a escuchar una pieza de este disco, The Inner Side, que se titula The Ancient Secret Scroll. Made in Metal, mucha música y muy buena. Quería contarte que yo desde hace años soy amigo de Facebook, porque me parece que no lo he visto nunca en persona. Soy amigo de Facebook de Bethany Newman. Pero Bethany Newman, no, yo te digo Newman, pero Bethany Newman es, está aquí en esta banda que estás escuchando de fondo, que se llama Kaelis. Es un EP que se llama Far Galaxy. Y ella, junto a dos músicos, pensó en hacer un proyecto conjunto. Y finalmente, en agosto del año 2019, dos años después de esa unión, aquí está su primer EP, Far Galaxy, donde nos cuentan la historia del sistema Kelpirian, con claras influencias de las series, películas, libros y cómics de ciencia ficción. Ellos comienzan con una canción que se llama Salvation, que es la que te voy a poner, que es un golpe contundente directo al cerebro, con todos los ingredientes del metal sinfónico más actual: una voz femenina potente, unas vocalizaciones femeninas de relleno, una batería poderosa y unas orquestaciones interesantes. El caso es que yo pienso que Salvation puede ser una canción que sea baluarte de esta banda por muchos años. Así que vamos a escuchar de Kaelis esta pieza que se titula Salvation. Salvation. siempre que hablamos de thrash metal, pensamos en la costa oeste, pensamos en el thrash metal alemán, pero ahora yo te quiero presentar a Shrapnel, quienes sacaron su disco en el 2020, Palace for the Insane, que es el que tengo aquí, y este es su tercer disco. Es una joven banda de thrash metal británica de Norwich y se formaron en el año 2009. El disco debut lo publicaron en el año 2014 y hace 3 años salió, o sea, en el 2017, no hace 3 años. En el 2017 sacaron el segundo disco, en el 2020 el tercero. Así que habrá que esperar hasta el 2023 para escuchar un nuevo disco de Shrapnel. Aquí en Palace for the Insane presentan su nuevo cantante y bajista Aaron Jackie, y son 13 canciones cargadas de velocidad, pesadez y algunos ganchos considerables. Están influenciados por bandas como Exodus, Megadeth, Dead Angel, Overkill, Slayer o Testament, como ustedes podrán escuchar, sea que han mirado al nuevo continente para buscar sus influencias. Vamos a escuchar una pieza que se titula Might of Sickness. Stars! Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. En más de una oportunidad yo he podido ver a El Ubeite en directo, muchas veces en el Leyendas de Rock, y realmente te digo que me parece que es una buena banda, aunque no es de las bandas que yo voy como un loco ahí a ver, pero sí, siempre que se han presentado tienen un toque muy especial. Y el caso es que dos músicos de El Ubeite, Fabien Ernie y Jonas Wolf, formaron una banda que se llama Illumishade y sacaron un disco en el 2020 titulado Eclipse. La banda sacó el disco el mismo año en que se formó y primero sacaron algunos singles, y las canciones tienen atmósferas ricas en diversos matices que aportan al disco una personalidad férrea a la par que interesante. Es una banda que tiene una propuesta moderna. Ellos se definen como una banda de rock y metal y con ideas nuevas por dar a conocer, y las canciones son cortas pero explotan el sentido comercial, algo que en El Ubeite no es tan así. Así que vamos a escuchar una pieza de Illumishade que se titula Crystal Silence, a ver si les gusta, y si les gusta ya saben que hay una nueva banda para seguir. Escuchemos. Mountain Esto que estás escuchando es Pretty Maids. De hecho, es una canción que los fans de la banda ya reconocerán, y a los que les gusta el rock melódico ya reconocerán, los amantes del rock clásico ya reconocerán, y pertenece al disco Made in Japan Future World Life 30th Anniversary. Es celebrando el 30 aniversario del disco Future World, sacaron un directo en Japón. Es una de las obras más icónicas de su carrera, el original, y el quinteto danés liderado por Ronnie Atkins, una de las mejores voces del metal, editaron este directo, que fue grabado en Tokio en noviembre del año 2018 durante la gira conmemorativa del disco en cuestión. El 30 aniversario de Future World no fue una gira conmemorativa al uso, al menos como suele ocurrir en la mayoría de los casos, porque los daneses han optado por interpretar el disco de forma íntegra, alterando el orden de los temas para dar más dinamismo a su show. Así pues, uno de los añadidos extra del disco en directo es el hecho de disfrutar de una versión alternativa del álbum con una formación que está en su mejor momento, porque realmente en aquel momento cuando esto se grabó, Ronnie Atkins, o a lo mejor lo sabía o no lo sabíamos nosotros, que tenía cáncer. Y en programas anteriores te puse también una canción del nuevo disco de Ronnie Atkins y te hablé de la fuerza que tiene ese hombre, del empuje que tiene y del corazón que tiene, y cómo es un ejemplo no solamente para toda la persona en este mundo que esté enfermo de cáncer y crea que se va a morir, sino que también es un ejemplo para todos los que estamos sanos y seguimos en el limbo, en vez de ver cómo este hombre con un cáncer terminal sigue grabando discos, escribiendo canciones, componiendo, haciendo todo con mucho amor, y hay personas que están sanos y aparentemente cuerdos y no son capaces de crear nada. Pero no, así es la vida, así es la vida. Yo iba a decir no importa, sí importa, sí importa, pero así es la vida, es lo que es. Vamos a escuchar una canción que se titula Rodeo. I think Hamasan is going to start off this next song, yeah? Right? How are you doing, all right? That's what I figured, yeah, cool. Good to see you. Goes like this. Something is waiting for you. Thank you so much. Thanks a lot. I don't want to repeat myself, but I got to say this again. This is absolutely fantastic to be back in Japan. And it's great to be back here in Club Chita. We haven't played here for a long, long time. So we are having a good time tonight. Are you? Okay, what's next? Vamos a regresar con otra banda de Frontiers, pero esta no es la banda típica de las que saca Frontiers de corte comercial. Es una banda que se llama Smackbound y su disco se llama 2020. Es el disco de 2020. Son una banda finlandesa cuyo primer trabajo es este. Lo suyo es un metal melódico de corte moderno, no ajeno al gusto comercial, y en el que se erige como protagonista la voz de Meta Lauren, cuya insondable mirada parece observarnos desde la portada del disco. Una de las canciones que te quiero poner, vamos a ver qué canciones te voy a poner. A ver, efectivamente, sí, te voy a poner dos canciones de esta banda, porque realmente es un debut muy bueno. Quiero contarte que la primera va a ser la que abre el disco, Wall of Silence, que es una apisonadora llena de furia que solo baja las revoluciones en el momento justo de introducir un estribillo que aporta melodía, pero sin que en ningún momento la batería deje de quemar el doble bombo. Después de este comienzo prometedor que acaba de redondearse, viene la otra canción, que es Drive It Like You Stole It. No confundir con la canción de igual nombre de la banda sonora de la película Sing Street. Y este fue otro de los singles elegidos por Smackbound, que aporta socarronería en una tesitura mucho más hard rockera, con un estribillo de esos que hacen que muevas la cabeza nada más que entra el mismo. Es el single perfecto, puro rock de estadio pasado por el filtro de la modernidad. Y vamos a ver si en algún momento tenemos la oportunidad de ver a Smackbound en directo. Mientras tanto, vamos a escuchar estas dos canciones que te mencioné, que es Wall of Silence y Drive It Like You Stole It. Bye. yourself. Let the true you win. Come with the nice, got the shadow of the silence. That is making you hollow, and that is breaking your fate. You better shine like the devil. Be the brighter now. Let the pray. You gotta be yourself. Let the true you win. Mucha música y muy buena, con Tony González. A cada rato salen bandas frescas que tienen un sonido setentero. Te recuerdo que el programa anterior, un par de programas atrás, lo dedicamos a The Riven, aunque hay quien dice The Riven, esa gira española de 10 fechas que hicieron, 11 fechas, y el directo que tienen, que yo no sé cómo es posible que aquello suene tan potente, aquello suena que te tienes que agarrar para no caerte hacia atrás. De la misma manera es otra banda noruega, que es Souls of Tide, con su disco Black Magic del año 2020, Classic Rock, plagado de multitud de elementos, sonoridades y matices que inevitablemente te harán echar la vista atrás y recordar el legado de bandas como Black Sabbath, Deep Purple o Rainbow. Y es que el inconfundible sonido del Hammond y el feeling de su vocalista, Vegard Larsen, acabarán marcando a fuego unas composiciones imaginativas y repletas de cambios de ritmo y ambientación, con lo que el sexteto noruego te hará vibrar intensamente, al igual que ya hicieron en su ópera prima Join the Circus, sacándole el máximo partido a sus 34 minutos de duración. Vamos a escuchar esta pieza que se titula, vamos a ver, Voodoo Ritual. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. planes para el 2022? Seguro que sí, pero te proponemos otro muy interesante, el nuevo libro de Tony González, en el que a través de entrevistas podrás leer de primera mano las opiniones de Yngwie Malmsteen, Dave Eyersom, Michael Schenker, Simone Simon, Shadow de Lander y muchos más, con excelentes fotos de los músicos y alguna que otra caricatura. Disponible en Amazon.es, en dos ediciones, en blanco y negro y a todo color. El regalo perfecto para cualquier ocasión. La travesía, novela de Antonio González Requeiro. ¿Por qué tantas personas decidimos hacer un viaje en búsqueda de un sueño? Quizás la respuesta la encuentres en la novela, pero aun si no es así, seguro te gustará. Excelente libro cargado de ese sentimiento que acompaña a todos los cubanos, de lucha por alcanzar un futuro mejor, cueste lo que cueste. La travesía es la historia de un largo viaje donde siempre se aprende, pero ese aprendizaje no te lo da un sabio al estilo Miyagi, sino que te los da la vida con muchos golpes y pocas caricias. Seguro te gustará. A la venta en Amazon. Publicado por la editorial Voces de Hoy. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y sí, queridas amigas y amigos, este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. ¿Y de qué te voy a hablar en la tarde de hoy o en el día de hoy? Mira, te voy a hablar de cualquier tontería, que es lo que habitualmente hago yo en este momento. Y yo estaba mencionando dos cosas, la alegría y la familia, dos puntos. En la familia, y quiero comentarte que sí, la familia es lo más importante en este mundo. Realmente piénsatelo. Yo estaba en una de las clases de inglés que doy, estaba dando en Coslada, estaba ahí con unos, son clases para adultos, y uno de los adultos me estaba comentando que él antes le gustaba ir a Cataluña, pero que ya no le gustaba ir tanto porque estaba viendo mucha división, mucha ruptura, y como hermanos se habían separado y se habían convertido en enemigos porque uno quería ser independentista y el otro no. Y realmente yo pienso, obviamente, claro, tú puedes tener otra línea de pensamiento, que si dos hermanos se pelean y se dejan de hablar por esa razón, es porque sus padres no los han sabido criar bien. Pero además, si esos dos hermanos son dos hombres adultos, es porque son tremendo par de estúpidos. Porque cualquier idea política, no importa la que sea, no puede estar por encima de la familia. Yo recuerdo que yo tenía un hermano ya fallecido, un hermano mayor que yo, y mi hermano y yo podíamos estar en desacuerdo en cualquier cosa. Podíamos estar en desacuerdo en la política, podíamos estar en desacuerdo en las relaciones, podíamos estar en desacuerdo sobre cómo hacer las cosas. Pero siempre que hablábamos, por mucho que discutiéramos o peleáramos o lo que fuera, cuando llegaba el momento de despedirse, nos abrazábamos y nos besábamos, porque ese era el símbolo. Igual que cada vez que llegaba él a mi casa, yo a la suya, nos abrazábamos y nos besábamos, porque cualquier sentimiento es inferior al amor por la familia, el amor por un hermano, el amor por unos padres. Imagínense esos hijos que no le hablan a los padres. Quizás es porque los padres tampoco los enseñaron, pero ni siquiera sus abuelos o los padres de los padres tampoco los enseñaron que lo más importante es la familia. Pienso que una de las razones por las cuales El Padrino como novela y película es tan famosa y tiene tanto impacto no es porque matan a uno, matan al otro, hay un tiroteo, no, eso lo hay en todas las películas. Una de las cosas que hizo Al Padrino una película diferente fue el código de honor, el sentido de la modernidad y el planteamiento de que lo primero y lo más importante era la familia. Que las cosas después se tergiversan, pero como tú no eres un padrino de la mafia, ni un capo regime, ni vas a ser una familia mafiosa, sigue pensando, por favor, que la familia es lo más importante en esta vida. Primero, lo más importante eres tú, después está tu familia, después están tus amigos y después que se acabe el mundo siquiera, que ya no hay más nada. Así que ese fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos a continuar con la música, que es el sentido esencial de este programa. ¡Vamos allá! Made in Metal con Tony González. Hablando yo de alegría, y no saben ustedes qué alegría me dio escuchar este disco de esta banda que se llama Leather Witch del año 2020. Es una banda colombiana que debuta con este disco, donde manifiestan su pasión por el heavy metal tradicional, reflejado gráficamente en la ilustración de su portada, con un claro homenaje a la tradición del New Wave of British Heavy Metal. Yo hasta ahora de Colombia, el acercamiento que he tenido mayor ha sido de bandas de metal extremo, y me gusta mucho la manera con que Leather Witch ha enfocado su creación musical. Ellos se crearon a comienzos del año 17 para hacer heavy metal mezclado con rock and roll. También incluyen elementos como el thrash y el speed metal, y tienen una gran potencia. Y la mejor es la vocalista, que se llama Tania Solstor Ospina. Muy recomendado este disco si ustedes son seguidores del género. Y por supuesto, muy recomendado si son seguidores de las voces femeninas. Vamos a escuchar una canción que se titula Pull the Trigger. Yeah. Cuando yo empecé a ser amante del hard rock, del heavy metal y de la música en general, conocí a una sola banda de Suiza que se llamaba Crocus, allá por los años 80. Después fui conociendo otras más, pero siempre pensé que en Suiza la escena musical era pequeña. Pues no, no es tan pequeña, y a esta lista de grandes bandas que hay en Suiza se suma The Order, con un disco que es con el que los he conocido, que se llama Supreme Hypocrisy. Es su sexto disco, sin embargo, es un disco que resuma calidad en los 48 minutos que dura. Se atreven con el heavy metal clásico, pasando por el metal moderno, hasta llegar a los terrenos del hard rock, que también saben proclamar. Este disco ha sido producido por B.O. Pulver y por la propia banda. Y de este disco te quiero poner la canción título para que escuches. Como verás que tienen una forma muy peculiar de hacer la música. No es que sea una banda diferente, sencillamente de que no es una banda del montón. Vamos a escuchar. Bye. Made in Metal con Tony González. Yo también recuerdo que conocí a Candlemass estando en Cuba con los primeros discos, el Epicus Domicus Metallicus, y desde que los suecos Candlemass acuñaran el término de Epic Doom Metal en 1986 por ahí, han sido varias las bandas que han seguido la estela marcada por ellos, y uno de ellos es Sorcerer, quienes sacaron en el año 2000 un disco titulado Lamenting the Innocent. Dice que son sus alumnos más destacados, o sea, los alumnos más destacados de Candlemass. Se formaron a finales de los 80 y no pasaron de grabar unas pocas demos antes de disolverse en el año 92, dejando un excelente recuerdo entre los fans del género que buscaban esas bandas que no llegan a florecer, pero que son muy buenas. Los miembros de Sorcerer, pasaron por bandas como Tiamat, Lion's Share, incluso estuvieron en Therion, y en el año 2010 fueron invitados por el promotor del festival Hammer of Doom, que se llama Oliver Weisheimer, para dar un concierto de reunión en el marco de dicho festival. Y a partir de ese momento, la banda se reactivó de manera permanente. Sacaron un disco en el 2015 que se titula In the Shadow of the Inverted Cross, y otro en el año 2017, The Crowning of the Fire King. Y estos discos catapultaron al grupo a la cima del género a nivel europeo, convirtiéndoles en una de las bandas más deseadas de todos los festivales. Este disco, como te decía, es del año 2020, así que posiblemente espero que antes que se acabe el año haya un nuevo disco de Sorcerers. Vamos a escuchar una pieza que se titula The Hammer of the Witches. Far and beyond. y llegó el momento de despedirnos, queridos amigos. Una pena porque me he pasado estas dos horas como si fueran 10 minutos en compañía de todos ustedes. Me alegro mucho una vez más de tenerlos aquí y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!